transmission power. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Arrancamos este Express 2x05, por fin vuelvo al micro. Hacía bastantes programas que no podía venir por temas básicamente laborales, así que hoy sí que estoy con muchísimas ganas de poder estar aquí, estar con vosotros una más, aunque sea en el Express. Pero bueno, no me voy a liar mucho, vamos a ir a las noticias más candentes, que tenemos bastantes y yo creo que guays. Y vamos a empezar con un poco retro, porque vamos a tratar una noticia retro barra actual, y es que Sega, la gran compañía que tanto dio que hablar hace unos 20 años con Sonic y la gran competencia de Nintendo, por aquel entonces con Drive, pues bueno, vuelve otra vez a la carga, viendo el éxito que ha tenido la Super Nintendo Mini, NES Mini, pues se ha anunciado la consola Mini de Sega, que es Mega Drive Mini, que es un producto oficial licenciado por Sega, que van a pues un poquito al estilo de Super Nintendo Mini. No han revelado exactamente la lista de juegos que van a salir, pero bueno, todos esperamos que salgan pues grandes clásicos de Sega, como podían ser los Sonic, ¿qué más? Pues un Altered Beast, el Axe, el Golden Axe, Tom, por ejemplo, no sé, juegos que marcaron un Dynamite Heady, que creo recordar también que es aquí. Entonces no sé qué opinan aquí nuestros compañeros. ¿Os hace gracia que que Sega lance esta Mega Drive Mini? ¿O pensáis que es subirse al carro de esto, esta nueva novedad? Hombre, me hace gracia que lo lancen ahora, porque la Super Nintendo Mini, bueno, la NES Mini, mejor dicho, hace bastante que salió, que fue cuando pegó fuerte. Me hace gracia que lo licencien ahora, porque ya hace mucho que permitían que se lanzaran otras pues, consolas del mismo estilo, pero no oficiales de ellas. Pero bueno, ya, o sea, Mega Drive Mini hace mucho que existen, de calidades pues más bien dudosas, pero que existen. Entonces, sí, hace gracia que dices, ahora que, o sea, cuando Nintendo lo hizo bien, que te podías subir al carro, pues lo haces como 2 años más tarde. Bueno, pues bueno, 2 años más tarde lo anuncia, porque hace ver cuándo saldrá la fecha, porque no tenemos claro cuándo lo lanzarán. Como dices, no sabemos ni precio, ni juegos. Por ejemplo, sería interesante saber si, a diferencia de las consolas de Nintendo, el catálogo tú puedes adquirir juegos o no, o sea, es cerrada o no, con conexión a internet, porque pues tanto la NES como la Super Nintendo siempre hay algún jueguito, gente que dice, hostia, es que si tuviera este, tuviera el otro. Yo, por ejemplo, con la Super Nintendo Mini me la iba a plantear pillar si tenía el Chrono Trigger, pero no lo tiene. Y pues bueno, pues eso, pues esa posibilidad de ampliarlo estaría chulo, ¿no? Entonces, son muchos detalles que se tendrían que resolver, y sobre todo que va muy tarde. Muy tarde, sí, que lo que quiere esperar es el tirón mediático popular que se dio cuando salieron estas otras de Nintendo. Si no, bueno, pues que la lance cuando quiera. Oye, no creo que sea tarde o no sea tarde, porque al final el aficionado, el fan, a que le gusta Nintendo o Sega, si saca un producto de este estilo a buen precio, se lo acaba comprando. Entonces yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora bien, lo que se conoce es que de momento solamente está anunciada para Japón, se desconoce precio, se desconoce juego, y que va a seguir, yo creo que un poco la estela de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la emulación que ya tenían las otras máquinas, pues la va a seguir. Que por lo que he leído, en general era bastante chusterita, pero se ve que las últimas versiones que han sacado de la consola pues ya va bastante mejor, acercándose casi a calidad de 1-1 de la Mega Drive original. Ahora bien, ¿cuántos juegos tendrás? La gran incógnita, y si permite meter micro SD, que sería lo ideal, que tú te bajas ahí los jueguitos, la ROM, y venga, echarle lo que quieras. Más que nada porque sí, saldrán los clásicos juegos de Sega, que serán los Streets of Rage, Golden Axe, pero si ya lo tenemos en 1000 recopilatorios, Comic Zone y alguna cosita más. Pero claro, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es los juegos de Disney, por ejemplo, que eso con la licencia, que ya estará más que vencida y demás, poco van a meter ahí de esta compañía, vaya, que va a ser una pena, que se va a quedar muchos juegos en el tintero, como siempre ocurre. Creo que está pensándose todo en Aladdin, ¿no? Sí, exacto, el Aladdin, el Rey León, que era un pepinazo también. O sea, Maui Mala. Era más que nada, era multiplataforma. Sí, pero luego son juegos que, por ejemplo, el Aladdin para Super Nintendo lo hizo una compañía y para Mega Drive otra. No, a pesar de que la licencia era la misma. Pero el juego era el mismo. No, era el mismo. Eran diferentes. No. Era misma licencia, diferentes juegos, diferentes formas de hacerlo. Y dos juegos hecho, muy buenos. Los de dos. Hecho, se decía que el de Super Nintendo era mucho más difícil que el de Mega Drive. De hecho, el de Mega Drive lo hizo Shiny, si no me equivoco. Y el de Super Nintendo lo hizo Capcom. Si no me equivoco, ojo, que ahora mismo me estoy diciendo que la vamos. Yo quiero recordar que, bueno, Aladdin sí que era totalmente diferente, me acuerdo. Yo digo que estoy viendo imágenes del juego de Mega Drive, hasta ahora mismo así mal y pronto, un poco a cara perro, como dicen, y es el mismo que jugaba yo en Super Nintendo. No, pero lo hicieron compañeros. No, son juegos distintos, para que veas. Te parecen mucho, pero son juegos distintos. Viendo las imágenes, es el mismo juego que jugaba yo, en serio. Es que es totalmente diferente, es el Aladdin. El Aladdin, claro. No el Rey León. Es que estaba hablando de Aladdin. Ah, vale, cojones, pensaba que estaba hablando del Rey León. No, estaba hablando de Aladdin. No, yo estaba hablando del Rey León. Vale. No, el Aladdin sí. Perfecto, compañero. No, el Aladdin sí. Además, el de Mega Drive es totalmente diferente y mucho mejor que el de la Super Nintendo. Espera. Vamos fuera que nos vamos a pegar a discutir eso. El Aladdin de Mega Drive era una puñetera pasada, era una puñetera espectacular. Podías pelear. En cambio, Super Nintendo, como tenía la política esta de la violencia, pues no quiso que Aladdin llegara a la espada. Las plataformas eran una maravilla. Pero se convierte en un juego, sinceramente, que a mí muy, muy descafeinado en relación al de Mega Drive. Encima, la banda sonora del de Mega Drive era espectacular. En cambio, el de Super Nintendo, para mí, te digo, fue bastante, bastante mediocre, y os digo que Aladdin me encantaba, y el de Super Nintendo me acuerdo que también lo jugué y no estaba mal, pero si me tengo que quedar alguno, para mí el de Mega Drive era espectacular, era totalmente un juego, no tenía nada que ver. ¿Y vosotros? ¿Con qué juego, así acabando el tema de Mega Drive, con qué juegos quedaréis? ¿Cuál sería el juego que dices, yo me la compro por este juego? Yo lo tengo bastante claro, porque de hecho es con el que más me divertía, es el Golden Axe, o sea, eso, porque además da para jugar a eso que se ha perdido, ¿no? Que es jugar varias personas con la misma consola. Te da los piques de ayúdame, no me robes la poción, mata a ese, mata al otro. Es un beat'em up clásico, pero que yo creo que seguiría funcionando bien. Y que sobre todo esa diversión que te puedas jugando en cooperativo con alguien, yo creo que la seguiría manteniendo incluso hoy en día. Así que claramente sería por ese. Sí, pero ¿cuál es el 1? Porque el 2 y el 3 tela con ellos. Son mediocres, no, lo siguiente. Y el 3D es una bazofia ya. Pues sí, de la buena, además. ¿Y tú, Rikis? Hombre, yo es que antes con la Mega Drive Mini hubiera preferido una Saturn Mini. Entonces sí me lo hubiera planteado comprármela de salida sí o sí. Yo, hombre, no la tengo en mente, pero si me tuvieras que comprar, yo te la compraría con estos tres juegos. Stereo Store, Soleil y Light Crusader, que vinieran en castellano, obviamente. Pero para mí esos tres juegos, si los meten, son tres pelotazos. Yo por mi parte, sin duda los Sonic, porque no sabéis que va antes que Mario, por nostalgia básicamente. Hombre, a mí el Sonic me toca los cojones. Luego el pobre se prostituyó y lo dejaron por el culo al aire, nunca mejor dicho. Pero yo me quedé con, bueno, los Sonic. El Revenge of Shinobi para mí es espectacular, es un juego difícil y para mí es espectacular. Y ya por la vida friki también el Moonwalker. Of course. Pues bueno, vamos a sin dejar Sega, dejando Mega Drive, pero no dejando Sega, mejor dicho, vamos a continuar con otra noticia nostálgica barra actual, y es que, bueno, como muchos, la mayoría sabréis que Shenmue 3 está en desarrollo, que ese famoso Kickstarter, que bueno, fue la repanocha, que con tanta pasta que sacaron y se supone que está en desarrollo y la cosa en principio va por buen camino, pues para ir haciendo boca se ha anunciado que aparecerán Shenmue 1 y Shenmue 2 en PC, Xbox One y PlayStation 4. Previsto para este año 2018, no se sabe exactamente a cuándo van a llegar, no hay aún fecha concreta, y se dice que va a llegar Shenmue a un precio de $30, por lo que tenemos que también ser 30 euros, con el mismo juego evidentemente, pero con una interfaz un poco actualizada, es decir, que Van a haber, pues, quizá cambios en el tema del control y también, pues, alguna mejor resolución, texturas revisadas y, sobre todo, en PC, pues, mejor tienes gráficas, pues, hables. No creo que sea un HD ni un remaster de la hostia, sino quizá un poco un lavado de cara. Pero bueno, no sé qué pensáis, si que por 30 euros Shenmue 1 o Shenmue 2 tiene cabida, o creéis que es sacar dinero aprovechando el interés de los fans por el Shenmue 3. Bueno, aquí ya mucha gente lo estaba demandando cuando se anunció el 3. De hecho, decían que era cuando se hagan el remaster del 1 y el 2, porque hace falta para entender la historia. Y hombre, un poco yo creo que aprovechan el tirón que ha generado el Shenmue 3, que les ha venido bien para saber si estaba la gente interesada o no. Y mira, lo han sacado, me parece bien, el precio yo creo que ajustadito. Pues sí, hombre, si hubiera salido por 20 euros, pues mucho mejor. Pero 30 dólares, creo que se ha fijado ahora mismo, no me parece tan descabellado. Tampoco es que lo vayan a rehacer ni nada, sino un lavadito de gráfico sencillito, puliéndolo. Me gusta que hayan actualizado los controles, que tienen la versión antigua y uno actualizado, que eso es importante. Pero, hasta donde yo sé, lo peor y la gran cagada o peor noticia que hay ahora mismo es que creo que no se ha confirmado que lo vayan a traducir al castellano. Entonces es una barra basada. Yo sé que el 1 no estuvo traducido al castellano, el 2 solamente eran las notas de Ryu, lo que estaba traducido en la versión de Dreamcast. Y chicos, me parece una putada y una mierda que hagan esa guarradilla si al final sale hacia el mercado. Porque el Shenmue 2 salió para Xbox, creo recordar, ¿no? Exacto, salió para Xbox. Creo que salió de la misma manera que la versión de Dreamcast. Textos en inglés y lo que es la libretita que tenía el prota Ryu, sí te venía en castellano. Fue una cosa y media rara que lo hizo Sega con el lanzamiento de Shenmue 2. Y que creo que lo mantuvieron en la versión de Xbox. Ahí no estoy 100% seguro, pero juraría que era así. Bueno, pues quitando esto último que comentas, Ricky, coincido bastante contigo. Son juegos que tampoco tanta gente los jugó, porque Dreamcast fue una consola que no tuvo un público tan grande, con lo cual ya para empezar por ahí hacen bien que se dé la posibilidad a más gente. Yo no tuve Dreamcast, así que es una muy buena posibilidad de conseguirlo. He estado viendo imágenes del remaster y es un remaster correcto. O sea, se nota que hay un trabajo detrás para optimizarlo, para que se vea bien. Sobre todo el ajuste de los menús. El reajuste de los menús y de los controles es lo que más va a ayudar a la gente. O sea, que no es un simple HD, tiene un poquito más de trabajo detrás. Tampoco es aquí un remaster increíble. Y el precio, como dices, está muy bien ajustado. Con lo cual, sumado a que nos viene el 3 dentro de nada, es la opción perfecta tanto para quienes lo jugaron, que ya ha pasado su tiempo, pues para refrescar alguna cosilla, como para quienes no lo conocen, darles la posibilidad de jugarlo. Porque eso que comentas, antes hacerte con él era bastante más complicado. Y ahora, pues mira, donde quieras jugarlo, a un precio que me parece competitivo, porque por 30 euros las horas de juego que te va a dar, y que es un producto pues que yo creo que para lo que piden y el trabajo que han hecho cumple sobradamente. Así que para mí es una buena noticia siempre que se pueda disfrutar, y más de un título tan icónico y tan clásico, y bueno, que tiene tanto nombre como es esta saga. Yo estoy al igual que vosotros. Es una crónica de una muerte anunciada, es decir, sabíamos que iba a venir, sabíamos que Shenmue 3 arrastraría consigo Shenmue 1 y Shenmue 2. La pregunta era cuándo saldrían o en qué nivel, en qué estilo, ¿saldría 1 o saldría 2? Yo creo que los dos juegos por 30 euros no me parece excesivamente caro, me parece un precio ni caro ni barato, un precio normal. Como dicen, bien dice Ricky, si fueran 20 euros, pues hubiese dicho que sería un puto... A ver, estamos hablando así, viendo la página How Long to Beat, la de que más o menos te hace una media de cuánto tardarías en pasarte el juego. Shenmue 1 estamos hablando que tardarías unas 20 horas y media, con los extras 25, y completionista al total unos 33, o sea, ponle pues eso, unas 25 horas. El 2 estamos hablando de unas 30 horas, ¿vale? De historia, y 32 las extras, 40 más o menos completionista. Estamos hablando, si vamos a tirar por los... Diana, más o menos, de los dos juegos, que por 30 euros te llevas casi 60, entre 60 y 65 horas de juego. Si lo miramos así, hostia, por 30 euros la verdad es que está muy muy bien, con dos juegos que se han convertido en clásicos, sobre todo el 1. Y los de Dreamcast, un juegazo como la Copa de un Pino. También hay que ver ahora cómo será, porque recuerdo que así, yo lo jugué hace mucho tiempo. Me recuerdo, creo que eran los combates tipo Quick Time Events, que Al principio, claro, estaban guays, ahora ya cansan muchísimo, hemos hablado mucho del tema. También habrá que ver lo bien o lo mal que ha envejecido, porque puedes tener una historia espectacular, pero luego a la hora de jugarlo, ya digo, no lo jugué del todo, no me lo pasé ni de coña, que me lo dejó un amigo, que te digas, pero hay que ver eso, cómo se adapta ahora al... 10 años, no, qué coño, 20, casi 20 años después, porque el juego salió en 2000, estamos en 2018, pues eso, 18 años después, ¿qué tal está de frescura este Shenmue? Hombre, de hecho, la comparación que va a hacer mucha gente y que lo comentan es con los Yakuza, que lo equiparan como la evolución natural de lo que fue Shenmue en su día. Y llegado a las cotas de ahora, pues el que está acostumbrado al juego de Sega de Yakuza podrá comparar esto y le poder a lo mejor chirriar más o menos de cómo era la mecánica hace 20 años. Bueno, dejando ya Sega y los clásicos nostálgicos, vamos a continuar con la... bueno, con un producto que está considerado ahora mismo el más exitoso de todos los tiempos, y no es ni más ni menos que Grand Theft Auto 5, del cual ya se dice que ha conseguido digamos, beneficios de más de 6.000 millones de dólares para Take-Two. Estamos hablando de un juego que salió en 2013, o sea, hace ya 5 años, que ha vendido unos 90 millones de unidades. Estamos hablando de, si hacemos una comparación con los otros GTA, los si saltamos un poquito, vamos a los fuertes, nos dejamos de los stories y todo esto, GTA 3 para Play 2 vendió 17,5, Vice City 20, San Andreas 27,5, estamos hablando en PlayStation 2, GTA 4 para PS3 y 360 vendió 25 millones y GTA 5 ha vendido 90 millones. Lo más cercano en el comparativo lo ponen con Call of Duty, Black Ops y Modern Warfare 3. Han vendido 24,2 y 26,5 respectivamente. En plataformas, pues quien se lleva la palma es PlayStation 3, con 30 millones de juegos vendidos. 27,4 PlayStation 4. 25,5 360. 12,2 Xbox One. Y solo un 2,1 de PC, estos 90 millones de juegos, joder, 90 millones de juegos vendidos. Así que, bueno, esto quizá es una forma que podemos ver cómo un juego no solo bien hecho, sino cómo una compañía está por el juego, sobre todo evidentemente por el online, cómo le va dando contenido, le va dando chicha para que la gente no deje el juego, y cifra de ello, pues eso, que ya no solo la gente se mantiene, sino que sigue vendiéndose. Bueno, pues como bien comentas, son los datos de Vértigo. Estamos hablando de otra vez del producto de entretenimiento más exitoso que se ha conseguido hasta la historia de ventas, que es el que está superando a lo que ha podido generar una película de Star Wars. Es increíble. Son muchos años de juego funcionando. Es un éxito sin precedentes, como acabas de comentar, comparando con el resto de juegos, que yo creo que tiene un poco de truco y no sé si le volverá a salir también la jugada con futuros GTA, por el hecho de ser un juego que ha vendido muy bien en antigua y nueva generación. Quiero decir, sus ventas se reparten muy homogéneamente entre cuatro plataformas, que son Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y PlayStation 3. Entonces, porque en PC es sorprendente lo poco que ha vendido en comparación, solo el 2% de las ventas son en PC. Entonces, da la sensación que mucha gente se lo pilló para cuando salió de salida para 360 y Play 3, y que pues luego quisieron seguir jugando en el online, pero claro, había que ya dar el salto de plataforma y se lo volvieron a comprar para desde entonces estar jugando al online. Entonces, las predicciones de hecho dicen que es bastante difícil que vuelva a tener el éxito, o sea, el mega ultra éxito que ha tenido ahora, que nadie descarta que vaya a tener otra vez un éxito importante, ¿no? El próximo Red Dead Redemption o si sacan el GTA 6. Pero se han juntado muchas cosas, además de un muy buen hacer, que han favorecido estos datos tan estratosféricos para Take-Two, que recientemente, hace no sé, creo que fue un par de meses, comentábamos que ganaba mediante micropagos una parte muy importante de sus ingresos, con lo cual no me cabe la menor duda que de cara al futuro Red Dead Redemption va a seguir también una estrategia de largo plazo, de contenido, de servicio, que le ha dado tan buenos resultados a esto, pero a estos 90 millones de beneficios lo veo difícil que llegue ningún otro juego. Pero bueno, en cualquier caso, todo el viento a favor y un muy buen trabajo hecho para llegar a estos resultados tan impresionantes. Hombre, el gran éxito, aparte que es una locura, que este juego, tú miras las listas semanales de compras y siempre está en lo alto. O sea, es una cosa estratosférica lo que ha conseguido este grande auto, que es que se sigue vendiendo semanalmente muy bien, siempre está en el top 5. Y todo el éxito yo creo que se debe a grandes autos online. O sea, ahí dieron en el clavo, tardó un poquito en salir, recordemos que en su salida solo estaba en modo historia, tardó unos 4, si era entre 2 y 3 meses o 4 meses en salir ese GTA Online. Pero vamos, que lo clavaron, le han metido un montón de contenido y es lo que ha hecho que la gente se lo siga comprando a día de hoy y que siga jugando a grandes autos y que sea posiblemente uno de los títulos más jugados precisamente por eso, porque habrá una comunidad detrás tremendísima dándole al online y pasándoselo de puta madre con el juego. Yo la comparación que se ha hecho con el cine no la encuentro del todo justa, sí. Porque claro, estamos hablando de que una película, pues bueno, sale del cine, que es donde pega el petardazo de las ventas, pero evidentemente compras, ¿no? Hay gente que... Digamos que ya no... El bajón es bastante más importante. El juego, claro, el juego, como hemos dicho, se sigue manteniendo, se sigue actualizando, por lo tanto hace que ya no solo se mantengan los jugadores, sino que paguen, sino que encima la gente se lo compre porque diga, hostia, es que esto merece la pena. Pero bueno, haciendo esa comparación que aparece, pues, la viendo que de información, se compara con Avatar, digamos, el presupuesto de Avatar eran $270 y se llevó 2,8 billones y el presupuesto de GTA V ha sido de 265 millones y ha ganado esos 6 billones, o sea, es una... y también os digo, la gente juega al online y demás, pero es que hay que reconocer que la historia offline es espectacular también. La historia de los tres personajes es espectacular. O sea, es muy, muy buena. Tiene Franklin. Los tres personajes pues tienen unas historias buenísimas, situaciones desternillantes, crítica a la sociedad, a la tecnología. Ahí la mayoría, no sé, que yo me quedé con el culo roto cuando vi la parodia Facebook con el móvil que le revienta la cabeza al tío en directo, que yo dije, hostia, ¿cómo lo han clavado? Entonces, yo creo que al margen del online, que digo, es espectacular, la campaña es muy, muy buena. O sea, es una campaña que se preocupa tanto mimar el online como mimar el offline, ¿sabes? Que no es una campaña de decir, va, como un Call of Duty, ¿sabes? Que te lo ponemos, pero para que, bueno, para que deje de dar la lata, pero te centres en online. No, aquí es offline y online, chapó. Sí, pero hay que ser consciente de que este éxito tan bestia ha venido por el mantenimiento a muy largo plazo del juego. O sea, la campaña nadie duda que fuera buena, que fuera la que hiciera que tuviera unas ventas espectaculares iniciales de primer nivel, o sea, de estar siempre ahí entre los mejores lanzamientos de la historia. Pero este recorrido, como bien comenta Ricky, que cada semana desde entonces siempre está en el top 10 como mínimo en todas las plataformas, claro, evidentemente. Viene por este servicio del online que ha sido impresionante, no, y es donde se ha diferenciado. Evidentemente, pero bueno, yo me refiero que no solo GTA, no, que GTA V no es solo online. No, es un producto redondo, lo mires por donde lo mires. Correcto. Y bueno, de un producto redondazo, espectacular y súper chulo, nos vamos a otro que... más o menos. Y es que, como ya sabéis que estuvimos hablando de los Battle Royale, que tanto PUBG como Fortnite están, bueno, petándolo por todos lados. Se ha anunciado Radical Hates, que bueno, ya se puede jugar en, al menos en Steam. No sé si en consolas, vosotros que sois más de consolas, sabéis si se puede jugar o aún no. Ya que no lo sepa, no. Vale, pues es el nuevo de los creadores de Lawbreakers para PC. Recordemos que se habló en el, creo en el anterior podcast lo comentasteis, que ya se cerrarían los servers, la gran caída de Cliff Bleszinski. Que bueno, han... cosas que no fue nada a buen puerto. Pues bueno, se han intentado subir al carro de los Battle Royale, a ver si sacar un poco de tajada, lanzando un juego multiplayer, un Battle Royale gratuito, anunciado, o sea, basado en los años 60, anunciado en los años 80, haciendo guiños a películas, como, bueno, estilo retro. La que hay que matar para ganar dinero y conseguir recompensas. Entonces, a priori puede parecer algo guay, ¿sabes? En plan años 80, los retro, pero creo que no está siendo muy, muy acertado. Así no sé vosotros qué opináis del tema. Hombre, yo las imágenes que he visto del juego, para empezar, técnicamente me parece muy flojo para lo que es hoy en día. O sea, da una sensación de prisa, de haberse hecho muy rápido para intentar tener algo y aprovechar este mega empujón que está teniendo ahora este modo, el Battle Royale mediante Fortnite y Pug, que a mí me tira un poquito para atrás ya. Bueno, le han creado esta ambientación distinta, a mí pues tampoco me acaba de convencer cómo la han implementado. Pero sobre todo me da la sensación de que están intentando hacer otra vez la misma estrategia que ya hicieron con el Lawbreakers, que era, pues nos están petando los Hero Shooter, pues hacemos el nuestro. Nos están petando ahora los Battle Royale, pues hacemos el nuestro. Esta vez Free to Play, pero es que los datos de momento de lo que la gente con acceso anticipado en Steam han podido jugar, ha tenido un pico de 8.500 usuarios. Un pico que ha sido de 1.000 usuarios más de lo que tuvo Lawbreakers de su pico máximo. Entonces, seguimos hablando de una cantidad de usuarios muy pequeña para ser ahora mismo además un free to play si comparas con el Lawbreakers, que sí que era de pago. No sé, a mí me da la sensación de que están intentando hacer otra vez la misma estrategia, y ahora mismo es pegarte un tiro en el pie intentar sacar algo así, porque realmente se distingue poco, por ejemplo, de estos dos títulos, que son los que están atrayendo al público a lo bestia, y me da que les va a pasar lo mismo que les pasó pues intentando competir contra Overwatch y un poquito en segundo plano Battleborn, que también acabó cayendo, ¿no? Pero es que ahora tiene, no uno, sino tiene dos megatitanes muy distintos, además entre ellos Pug y Fortnite, que van a atraer al público. O sea, un free to play, otro que no, uno más rápido, uno más táctico, que cubren todo el abanico de posibilidades que los tienes en todas las plataformas posibles hoy en día, y que ahora mismo competir con ellos es muy difícil, y no me parece que esta propuesta sea lo bastante profunda como para que realmente les pueda plantar cara. Bueno, aquí la gran pregunta es que, aparte de que va a tardar un año en salir, que ya veremos cómo estará el mercado, que está muy copado de Battle Royale. Se rumorea que el próximo Battlefield va a tener una modalidad también de este estilo. Halo también, hay otros rumores que decían que estaban desarrollando uno. El Red Dead. Entonces, hombre, me parece bien que a lo mejor, oye, pues mira, Halo, Battlefield, mete a Call of Duty también. Te mete una modalidad de este estilo, oye, pues de puta madre, porque tienes eso. Más todas las que tienes anteriormente. Oye, pues que me pones otra manera de juego más así, de este estilo, de puta madre. Que la quiero jugar, bien, que no, también. Que quiero algo más específico, más metido en este mundo. Oye, pues ahí tienes el Fortnite y el Pug, que son los que ahora mismo lo petan. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a aportar tú al género que no estén aportando los que están ya ahora? Porque para copiar y lanzarlo, por mucho free to play que tenga, estamos en las mismas. O sea, no sé qué gracia o qué variación tendrá este juego, por mucha estética que tenga, para que entregue a la gente y al final, aunque sea un free to play, se dejen los euros ahí en microtransacciones. A ver, yo he estado viendo, mientras estabais aquí hablando y comentando, he estado revisando así un poco rápido el tema de los comentarios. Muchísimos negativos. Son gente que no lo ha llegado a jugar ni una hora. O sea, estamos hablando de gente que lo ha jugado minutos. Claro, hacer comentarios de cuando no has jugado el juego ni una hora, pues me parece un poco esperpéntico. Entonces, la mayoría de esta gente se queja de la optimización del juego, ¿vale? Yo creo que eso es algo que, bueno, a no ser que sea un nuevo Batman Arkham City, creo que fue, el Arkham Origins, que era imposible, la cosa no creo que fuera, que pueda salvarse la optimización, o sea, que mejoren y demás. Los comentarios positivos son de gente que lo ha jugado bastante más de una hora. Entonces, no estoy diciendo que con eso no me fíe ni me deje de fiar, pero si, bueno, mucha gente habla de la optimización, oye, pues si se optimiza, quizás sale un juego más o menos decente. Y ya digo, los recomendados, la verdad es que hay bastantes más de una hora. Los que no son de una hora, la mayoría son de eso, de gente que, mierda, esto de mancos, esto no sé qué, esto no sé cuánto. No sé hasta qué punto hay mucho trolismo en el tema de los comentarios, pero al menos los que estoy viendo así de que lo recomiendan, pues dicen que, a ver, no es que sea la gran panacea, pero que es algo mínimamente divertido si te funciona bien por la optimización y que es gratis. O sea que yo, viendo eso, pues bueno, me esperaría. Hay que recordar que es un acceso anticipado, para eso está, para ver que realmente está fallando, como una gran beta, para entendernos. Coño, pues si ves que la optimización es lo que más falla, si lo arreglan, quizás damos a un producto, no digo que espectacular, pero bueno, para divertirse y va siendo un free to play. Sí, la cuestión es que consiga atraer suficiente gente como para que el proyecto le salga rentable al estudio, que es lo que me plantea las dudas, porque por mucho free to play que sea, pues tienes que tener unos servidores, pues tienes que tener pues la gente trabajando en mantener, en optimizar, en escuchar a la gente, en balancear, en bueno, pues todo ese gasto que si no tienes suficiente gente jugando, porque recordemos, para que un free to play funcione necesitas mucha gente, porque normalmente es una parte pequeña la que acaba gastando dinero. No, no recuerdo, ahora no sé cómo esté, pero en estudios de hace ya un par de años decían que era pues en torno a un 5%, como mucho un 10%, y ya estoy siendo generoso, de gente que realmente gasta dinero. Entonces, con una comunidad pequeña, pues ahí está la duda de si el proyecto se va a poder mantener, y es lo que necesitan conseguir. Y como bien comenta Ricky, no sé qué, no le veo yo a este juego que aporte nada realmente, que vaya a conseguir que suficiente gente entre ahí para que ese juego sea rentable, porque el Lawbreakers, pues mira, si se hubiera quedado con una cuota de 10.000 usuarios, 15.000, son poquitos, pero han pagado por el juego, pues ahí ya es dinero que ha entrado, pero es que aquí no está entrando dinero y están gastando, y eso es lo que a mí me hace sobre todo ver que va a ser difícil que este proyecto tire adelante. Habrá que ver, darle, bueno, darle al tiempo, a ver, evidentemente, seguramente habrán esas microtransacciones. Habrá que ver con qué producto nos encontramos, que no sea un free to un pay to win, ¿sabes? Que digas, vamos a ver cómo lo gestionan. Pero bueno, es lo que decimos, al menos es gratuito, no como un Lawbreakers, que Steam está a 30 € ahora mismo por un juego que está ya condenado al abismo. Así que bueno, yo por esa parte me parece bien. Y nada, y antes de cerrar el Express, Tricky Snipe, nos queda por comentar cómo han ido los resultados de la última encuesta, así que, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues precisamente sobre este tema preguntamos tanto en Twitter como en Facebook. La pregunta era: tras el fracaso de Lawbreaker, ¿Postkey anuncia Radical Heights, su intento de rascar del boom de los Battle Royale? ¿Creéis que le saldrán bien la jugada? En Facebook tenemos la mala suerte que solo podemos tener dos opciones, que era: ¿va a ser un éxito o huele a tostón? Y se ha llevado, vamos, huele un tostón, 91% frente al 9% de va a ser un éxito. Adrianovich nos dice que he visto trozo de mierda con mejor olor que el que respira este juego, para que vean lo ilusionados que están. Y en Twitter, pues básicamente lo mismo, un 13% de los oyentes cree que algo rascarán, que es la tercera opción que poníamos, va a ser un éxito, un 0%, o sea que tienen menos fe. Y huele a tostón un 87%, y vamos, el señor Obi Mora nos dice que venga ya, que ya estamos un poquito saturados. Yo creo que ya también hasta la gente se empieza un poquito a cansar de los Battle Royale, y eso que acaba de empezar, digamos, que el boom de este género. Y seguirá un tiempo, pero bueno, éxito no creo que sea, ya lo he dicho antes, pero de ahí a que sea un tostón, una mierda, pincha en un palo, bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que si es por tema de optimización, pues con que sea un juego decente, que divierta y ya está, y tampoco tenga esas grandes pretensiones, pues ya está. ¿Por qué no? ¿Why not? Y nada, señores, vamos a dejarlo ya aquí, que se nos echa el tiempo encima. Vendremos más cargados y con más contenido la semana que viene con el 8, el grande, el de toda la vida. Así que nada, esperar una semanita, esperamos que os lo paséis bien escuchándonos y evidentemente jugando a vuestros juegos favoritos. Y nada, nos vemos en una semana. Hasta luego. Adiós.